Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. ¿Cómo estás? Voy a iniciar un directo en Mindalia Televisión, en Instagram, y vamos a invitar a nuestra persona que va a unirse, que es Raquel Sáez. Vamos a ver si la podemos encontrar. Y la estamos marcando ya. ¿Qué hay en el más allá? Es nuestra invitada de hoy, es Raquel Sáez, y estamos invitándola a nuestro directo de Instagram en Mindalia Televisión. Vamos a ver si Raquel puede estar por ahí. Parece que sí, que está ya la invitación hecha, y estamos a la espera de que Raquel entre a nuestro directo en Mindalia Televisión y pueda conversar con nosotros. El más allá está repleto de lugares extremadamente bellos y extraordinarios, donde el alma se prepara tanto para ir como para también partir, y también para venir hacia otros mundos como este. Así es que con Raquel, que es medium, vamos a ver cómo podemos conectar con esos espíritus, los espíritus que canaliza Raquel y que hablan de aspectos muy interesantes. Parece que Raquel no puede unirse. Voy a intentarlo de nuevo para ver si puedo unir a Raquel, y la invito de nuevo. Como decía, estos espíritus, que pueden ser pues personas que evidentemente han desencarnado ya, pueden darnos miles de mensajes en muchos momentos a lo largo de las historias. Igual que ahora está ya con nosotros Raquel y va a darnos estos mensajes de estos seres desencarnados. Raquel, bienvenida. Muchas gracias, y bueno, muchas gracias a todos por estar hoy aquí, ¿no? Para escuchar un poco lo que tengo que compartir y tenemos que compartir en esta charla, así que encantadísima de estar aquí. Bueno, pues vamos a empezar contigo con la primera pregunta, la más obligada. ¿Qué tipo de mensajes pueden darnos aquellos seres que están desencarnados y que están en el más allá, lo que llamamos el más allá? ¿Qué tipo de mensajes? ¿Pueden acceder todos esas personas que han desencarnado, a las que queremos, familiares, amigos, etcétera, o solamente pueden hacerlo en condiciones especiales y para determinados mensajes, Raquel? Bueno, yo os diría que el más allá no es nada más que nuestro hogar. Por lo tanto, todas estas capacidades que nosotros decimos tener, ¿no? Los médiums o los psíquicos, yo no me cansaré de decir, que además lo veo constantemente en las formaciones, que todos tenemos estas capacidades, porque forma parte de nuestro estado natural en el otro lado, es decir, en nuestro hogar, ¿no? Ahora bien, falta que nosotros lo veamos, ¿no? Y que sepamos cómo percibimos esa información que nos dan nuestros seres queridos diariamente. Porque de verdad os aseguro que diariamente nos están mandando señales. Y las señales pueden ser desde multitud de planos, desde multitud de aspectos, ¿no? Yo lo que veo mucho en las consultas, y también desde mi experiencia, que tiene que ver también mucho con aquello que le gustaba al ancestro, al ser querido que ha trascendido, por ejemplo, ¿no? Cuando a alguien le gustaba mucho la naturaleza, nos puede hacer ver o sentir, ¿no?, ese olor de la naturaleza. O bien los pájaros, esto es algo muy común, ¿eh? Ellos se manifiestan mucho a través de los pájaros. Por ejemplo, mi abuelo se ha manifestado en varias ocasiones de su pájaro favorito o pajaritos pequeñitos, porque él criaba pájaros, ¿no? Desde tema electrónicos, desde muchísimas señales, también como lo hacen nuestros guías, porque pensamos que tienen que aparecer, ¿no?, y decirnos: hola, soy tu guía, pero lo hacen a través de muchos, pues, muchos aspectos, como puede ser también nuestros amigos o nuestros familiares que nos envíen un mensaje. Y muy atentos también a los sueños, porque es un lugar muy propicio para que nuestros seres queridos contacten con nosotros. ¿Por qué? Porque ahí nosotros elevamos nuestra frecuencia vibracional. ¿Qué pasa? Que yo ahora tengo un cuerpo, estoy más densa, ¿no? Mucho ruido mental, yo no acallo mi mente, no tomo ese silencio diario para poder escuchar, sentir, ver. Es que aquí hay que ver también cómo cada uno transmite los mensajes, o siente los mensajes, porque si yo soy muy sensitiva, lo voy a sentir mucho a través de mis sensaciones. Si yo soy muy auditiva, voy a escuchar, ¿no? Si yo tengo muchos sueños en el astral, ellos van a encontrarse con nosotros para decirnos, sobre todo, todos los ancestros que han trascendido, que están bien y que están más vivos que nosotros. Raquel, ¿qué lugares existen en el más allá, en tu experiencia de contacto y de conversación con otros, con seres desencarnados? ¿Qué mensajes, perdón, qué lugares existen en el más allá? ¿Vamos todos a un mismo lugar, a una misma dimensión, o hay distintas, digamos, alturas, distintos lugares donde cada uno de nosotros vamos por afinidad o por vibración? Claro. Como decía Jesús, hay tantas moradas, ¿no?, en mi casa, pues para mí las moradas son frecuencias vibracionales. Por lo tanto, en la frecuencia vibracional que yo fallezca, esa frecuencia vibracional, voy a ir a lo que es nuestro hogar. Pero entendamos que nuestro hogar es una unidad, como diríamos el océano en la Tierra. Es una única unidad. Por lo tanto, nosotros, eso también lo quiero asegurar muchísimo, nos vamos a encontrar con nuestros familiares, sí o sí, sí, con un fragmento de ellos, independientemente de que cada uno, porque yo en consulta sí que he tenido la experiencia, ¿no?, igual que venía un matrimonio, a papá, a mamá, pero cada uno estaba en una frecuencia vibracional porque estaba en un trabajo o en un nivel de conciencia X. ¿Qué es lo que ocurre antes de venir aquí? Bueno, además de que se crea un mapa de existencia con nuestros guías, hay lugares en el otro lado en el que nuestros seres queridos no es que estén en una playa sin hacer nada, ¿no?, de modo como contemplación, sino que siguen estudiando. Entonces, yo os contaré todo lo que yo veo desde muy pequeñita, los espíritus lo que me cuentan, sí, porque es muy, bueno, muy apasionante cuando un espíritu viene a consulta y me dice lo que está haciendo en el otro lado, porque no están sin hacer nada, sino que siguen su evolución, ¿no? Entonces, lo que yo veo es que el alma sigue preparándose en el otro lado para seguir elevando ese nivel de conciencia, sí, pero no a través del opuesto, que ahora tenemos un cuerpo y aprendemos desde otra experiencia, desde otro planeta, ¿no? Entonces, qué interesante. Sí, ¿qué os diría? Hay lugares de estudio. La película Soul yo la recomendaría mucho, de verdad, porque se acerca mucho a todo lo que yo también he llegado a ver. Hay incluso, no sé si te lo he llegado a decir o no, pero hay lugares en los que el alma se va preparando a la hora de reencarnar, que hay lugares como, como si fuera una especie de teatros. Es decir, yo antes de venir aquí preparo mi personaje, elijo mi cuerpo, elijo absolutamente todo. Hay lugares absolutamente de estudio en el que el alma, una vez también llega, junto con sus guías, va entendiendo un poco también cómo ha sido su existencia, va generando esos estudios y va trabajando también. Es decir, nuestros familiares puede ser que sean también nuestros guías, porque de alguna manera si me ayudan a mí, ellos también elevan el nivel de frecuencia, el nivel de conciencia. Puede ser que un médico que haya trascendido esté en los hospitales ayudando a otros médicos, ¿sí? Y sigan con ese trabajo, ¿no? Entonces, por lo tanto, bueno, eso es infinito. En el otro lado, los lugares son infinitos. Es pregunta por la película Soul, que es la película de dibujos animados de Disney, ¿no? Exacto, sí. Bien, pues ya sabéis cuál es la película, Soul, se escribe S-O-U-L, y podéis hacer también vuestras preguntas aquí en directo y yo se las voy a ir haciendo a Raquel, pero por favor, también tenéis un icono para hacer la pregunta. Si la hacéis en el chat, va a pasar muy rápido, no voy a poder leerla, pero si la hacéis como la acaba de hacer Analía, VM80, el más allá sería entonces el cielo en el espacio, o entre nosotros, pero en otra sintonía, es decir, en otra dimensión, como dice ella. Voy a pasar la pregunta a ver. Aquí la tenemos. Esa es la pregunta que te hacen. Claro, nos han enseñado desde diferentes religiones, ¿no?, como el cielo y el infierno, que no existe, son estados mentales. El infierno sería un estado mental, que es lo que sería el bajo astral. Y pensamos como que el cielo o el más allá está arriba de nosotros. No, es un velo que nos separa de diferentes dimensiones de frecuencia vibracional. Porque aquí tenemos un cuerpo, ¿no? Entonces esa densidad está en nosotros y el alma, pues está, somos un alma viviendo esta experiencia terrenal, pero en el otro lado lado, simplemente cuando el alma trasciende, nosotros morimos, simplemente es un cambio de frecuencia. Por lo tanto, elevamos nuestra frecuencia vibracional. Por eso yo siempre digo que ellos están más vivos que nosotros, ¿no? Lo que a mí una vez se me dijo en un sueño, que además se me apareció Jesús, estábamos en una especie de aula y me dijo, te voy a escribir algo para que esto lo transmitas, y me escribió, vivid la vida como si de un sueño se tratase, porque esta no es la realidad, somos unos personajes, ¿no? Muchísimo más allá, yo soy muchísimo más allá que Raquel, como todos vosotros, creando una especie como de película o de teatro para vivir el opuesto y al final recordar la chispa divina que somos, porque todos somos Dios. Otra pregunta que nos hace Nenita Ruiz, 24, ¿cuándo trascendemos nos reconocemos con nuestros familiares? Sí, incluso aunque tú no lo hayas conocido. Aunque haya pasado 80, 90 años, como allí el tiempo y el espacio no existe, este planeta es el tiempo y el espacio, pero allí no existe, lo vas a reconocer simplemente por esa frecuencia, ¿no? Así como cuando marchamos, somos parte de una misma unidad. Esto lo dicen mucho las personas que han tenido una ECM, y yo también los viajes astrales lo he podido sentir, ¿no? De repente sabes todo, de repente te sientes un amor incondicional de absolutamente un todo, una unidad, un universo, y por supuesto que esos seres queridos a la hora de trascender nos van a recoger, que hay algo importante, a ver si puedo hablar, ¿no? De la revisión de vida en los hospitales espirituales, de esos primeros planos que acontecen una vez trascienden, pero nos encontraremos con esos seres interesante queridos. Antes sobre los hospitales espirituales. Insisto en que hagáis vuestras preguntas en el icono de las preguntas, porque hay allí y también hay aquí. Voy a ir pasando esas preguntas, pero voy a darle preferencia a las preguntas que están en el icono de preguntar, porque realmente es donde puedo tenerlas todas juntas, si no van pasando muy rápido. En todo caso, tenemos la de Eva Salud con Alma. Los seres queridos desencantados, será desencarnado supongo, cuando van a la luz, ¿dónde van exactamente? Y si les pedimos ayuda, ¿puede ser que se queden aquí apegados? No, esto es algo que a mí me suelen preguntar mucho, ¿no? Si yo le pido ayuda o le pido señales, ¿puede ser que estén apegados? No. Aquí habría que dar una explicación larga, no la voy a dar, pero es muy importante en el momento en el que nosotros morimos, el estado en el que nosotros morimos. Si tenemos algún tipo de apego material, o bien no hemos perdonado a alguien, a nosotros, con esa revisión de vida que sentimos por 2000, ¿no? Lo que hemos hecho al otro, puede ser que yo me quede entre esos estados. Nadie se va a quedar ahí. Pero para nada, esto lo quiero decir muy claro, nunca molestamos a un ser querido. Ahora bien, cuidado también con tener ese apego constante de pedir señales desde mi necesidad o desde el apego, ¿no? Pero si yo voy trabajando mi duelo y sé que ellos tienen y siguen con su evolución y le pido señales para que me guíen, ellos van a estar muy felices de ello. Tenemos muchísimas preguntas, tanto en un lado como en el otro, en el más allá y en el más acá. Así que voy a ir más allá, hacerte las preguntas. ¿Por qué hay seres que no quieren ir a la luz? Dice Rías Copilar. Claro, según el modo en el que han fallecido. Por ejemplo, mi experiencia desde niña, yo me encontré con una señora vestida de negro, una antigua viuda, que no sabía que estaba fallecida. Y no sabía que estaba fallecida porque estaba muy agarrada a la materia. Hay multitud de opciones de por qué un alma no quiere marchar. O imaginaos que yo he sentido el daño que he hecho a otra persona, y también puedo creer que hay un juicio ¿no? de una creencia religiosa y por lo tanto no me voy, o no me voy porque he hecho igual tanto daño al otro que me quedo un poco como para cumplir esa penitencia. Habría muchas posibilidades, pero por eso os digo que es muy importante vivir el aquí, un buen vivir para un buen morir, ¿no? Vivir el aquí y el ahora, y sabiendo que todo es efímero y que no sabemos cuándo nos vamos a marchar. Pero de verdad, todos marchan a la luz, ¿eh? Nadie se queda por siempre. Vamos a ver si puedo hacerte más preguntas que vienen por aquí. A ver si tenemos aquí. Bueno, una que es de Igarce Sahel. Voy a hacer preguntas que están ocurriendo aquí. También me voy a ir al más allá para hacer preguntas que están en el icono. Mi madre partió la semana pasada. Vivíamos juntas. ¿Ya está en la luz o no? Claro, habría que ver aquí Aquí se habla de un viaje del alma de 7 a 21 días. Depende de muchas cosas, ¿no? Como si la persona sabía que había algo más allá y sobre todo las condiciones de muerte. Si muere, por ejemplo, una persona con cáncer o con una enfermedad muy larga, puede ser que se vaya a lo que se llama el hospital espiritual o lugar de acogida, en el que se va quitando toda esta especie como de materia, ¿no? De sufrimiento que ha dejado un poco en el cuerpo y también un poco perenne en el alma y un estadio un poco de reposo para que después marche. En esos estadios probablemente el alma no se va a poder tanto comunicar, ¿no? Pero yo le diría a ella que le pida una señal. No necesitan de médiums constantemente para saber esto. Simplemente necesitan querer dialogar y creer en la magia de que ellos nos van a dar estas señales. Estamos en directo con Raquel Sáez. Como título hemos puesto a esta conversación, ¿qué lugares hay en el más allá? Estamos hablando de eso, de todo lo que concierne al contacto con el más allá y todo lo que trasciende a esta vida, que llamamos más allá, pero puede que esté tan acá que ni lo vemos siquiera. Pero vamos con otra pregunta que es la que hace y la voy a por compartir. Igarce Sahel, mi madre partió cuando yo estaba de viaje, estábamos muy unidas, lo hizo a propósito de irse cuando yo no estaba? Es una pregunta muy Sí. interesante. Primero de todo, nadie muere solo. Aunque pensemos que alguien muere solo, están acompañados de los familiares que han partido anteriormente y de los guías, algo así como una especie de celebración de vuelta al hogar. Lo que sí, el alma elige el modo de muerte. ¿Por qué? Porque por millones de circunstancias, ¿no? Pero a veces lo que resulta es que nuestro apego les puede impedir un poco el hecho de que, no, de que ellos marchen, ¿no? Por lo tanto, eligen con quién van a morir, con quién no, pero eso no quiere decir que no me ha elegido a mí o que yo no estaba y por lo tanto no es que me quiera o me quiera menos, sino que el alma necesita de un proceso para poco a poco ir despegándose del cuerpo, que se rompa ese cordón de plata y ellos marchar. Pero también le diría a ella que estuviera atenta mucho a los sueños antes y después, porque se suelen despedir antes de marchar con alguna sensación, con algún sueño, si no se han marchado junto con nosotros, pero todo es por algo. Vamos con otra pregunta, en este caso de Verónica. Mi hija se suicidó con 16 años. ¿Puede ser que me mande un mensaje a los 3 días de trascender? Claro que sí, porque además yo quiero dejar algo claro desde mi experiencia y mi experiencia personal también con mi mejor amigo que se suicidó. Esto que yo he llegado a escuchar que las almas suicidas se quedan muy pegadas a la tierra y que no marchan a la luz, no es para nada cierto. Sí que hay una probabilidad que ellos se queden un poco confusos, ¿no? Al ver que nada se ha acabado, sino que la vida sigue, algo así también a veces como con los accidentes de coche, pero hay almas, hay seres queridos que han venido a consultar. Fallecidos que han decidido pues bueno, este suicidio que al instante han estado en la luz y que me han dicho que bueno, estaban trabajando con sus guías en ello y claro que sí que es posible, todo es posible al día, a los 3 días, a la semana, pero sí que es posible. Hay muchísimas preguntas, Raquel, te lo aseguro, es una complicación ir de aquí a allá Voy y a de allá a escribir aquí, pero no pasa nada, estamos muy acostumbrados a ello y lo intentamos de todas, todas. Así que pido disculpas si no recojo alguna pregunta porque están muy dispersas. Vamos a ello. En este caso creo ver que es Jolera Judith. Mi madre está enferma y no quiere vivir. Puede estar aquí retenida, entre comillas, porque mi hermano está muy apegado a ella. Bueno, retenida como tal no, sino que nosotros venimos con una especie de contrato antes de venir aquí. Ah, entonces sabemos si vamos a morir más jóvenes o más mayores, ¿no? Más que una edad predeterminada. Pero hasta que el alma no haga algo o no viva algo que tiene que vivir, algo así como cumplir una última misión, no se va a marchar. Puede ser que el mundo espiritual le dé un chance, ¿no? Como unos días o una temporada más, para que ella arregle o se vaya también tranquila, ¿no? Viendo ese desapego, pero cuando alguien tiene que marchar, va a marchar, ¿no? Entonces, retenida como tal, no, sino que hay una espera hasta que ella haga algo o viva algo para marchar. Bueno, te estoy sometiendo al tercer grado en ¡No! base a preguntas, Me pero es que encanta. hay muchísimo interés y hay muchas personas que están siguiendo muchísimo interés por ellas. Otra pregunta que acabo de marcar, MKJ601, es un nick. ¿Después de cuánto tiempo de fallecer trascendemos al más allá? Pues se dice que luego de 72 horas lo hacemos. Yo no sabría deciros 24, 72, ¿no? Como antes he dicho, de 7 a 21 días, pero hay almas que en horas, es que depende de nuestro nivel de conciencia. Porque si todos nosotros sabemos que vamos a fallecer, o sea, que hay un tránsito, que esto lo hemos hecho muchísimas veces y ya tenemos todo como vivimos muy el instante, nos vamos a ir a las horas, ¿no? A los segundos, ¿no? Pero va a depender mucho, como he dicho antes, de las circunstancias de uno, de las circunstancias de vida. Probablemente puede ser 24, 72, mi tía. Yo vi perfectamente cómo se fue al hospital espiritual en cuestión de segundos, ¿no? Y después tuvo un estadio para marchar, pero sí que os diría eso, que le pidáis señales una vez estén en casa. Son preguntas muy interesantes las que están haciendo las personas que te están viendo y escuchando, como es la de Monivielda. Mi mamá, y creo que estamos hablando de perimuerte, mi mamá vio a mi abuelita cuando estaba trascendiendo. Algo súper común. Antes de una semana, 2 semanas, cada uno, o una temporada antes, sobre todo con el tema del Alzheimer o la demencia, no se ven muchos casos, ven a las personas fallecidas. ¿Pero por qué? Porque se prepara algo así como un parto, cuando preparamos el nacimiento de nuestros hijos y sabemos el ginecólogo, los médicos, pues para trascender, todos los seres queridos se nos van preparando a través de sueños o a través de que los podamos llegar a ver, ¿no? Para decirnos, estate tranquilo, tranquila, que cuando llegue tu momento estaremos aquí y se hace de una manera extremadamente muy amorosa. Vamos a marcar otra pregunta desde el más allá. Estoy volcando, intentando llegar a todos. Isma Blanco 08 hace una pregunta muy sencilla, pero es la pregunta esta que hacemos también: ¿de dónde vienen los niños? Y nos dicen que desde la cigüeña los trae. En este caso, la pregunta, no sé si tendrá que ver con la cigüeña, pero la pregunta es clara: si mi madre se muere, ¿a dónde se va? Bueno, se va a casa, se va al hogar de donde todos procedemos y se va según la frecuencia vibracional que ella tenga. Especificar el lugar, mirar, a mí me han llegado a decir porque allí, como aquí, nosotros hemos venido a la Tierra para manejar la energía, para saber manejar la energía. Y allí los seres queridos me han dicho, ¿te acuerdas de la playa favorita donde íbamos? Yo estoy aquí, porque se puede crear al instante lo que tú quieras crear. Por lo tanto, el lugar específico como tal va a ser el lugar favorito de tu ser querido, y así me lo dicen, ¿eh? Si hay un lugar favorito, un lugar en el que iba vuestro ser querido, id, porque es un modo de conexión. Y después allí yo he llegado a ver absolutamente de todo, seres que están dando clases, seres que están con almitas nuevas, o sea, la fuente que sigue creando esas luz, algo así como nanis o como una escuela como de niños que nos pueden guiar a nosotros, misiones compartidas, hay muchísimos, ¿no? Entonces, claro, no sabría dónde está específicamente su mamá, ¿no? Pero está en casa, por lo tanto, está en paz y con mucho amor. Te voy a hacer una pregunta quizá muy comprometida. En todo caso, todas las preguntas tienen su compromiso, pero esta es altamente de compromiso porque es la típica pregunta que se hace, como se le hace a un vegetariano cuando come vegetales y dice, ay, ¿eso no es matar a otro ser viviente? Bueno, en fin, en este caso es una pregunta que puede que te comprometa. Tienes tu derecho a no responder o responder como quieras, faltaría más. De Malabar Zep, ese es Smith. ¿Cómo se explica el crecimiento demográfico con la reencarnación? Fíjate tú la pregunta trampa. El crecimiento demográfico con la reencarnación. Sí. Bueno, yo voy a explicaros lo que me viene, ¿no? Que prácticamente Sí. es todo canalizado. Todo lo que está ocurriendo ahora en el planeta Tierra, yo ya lo dije desde hace muchísimo tiempo, es una salida de almas. Esto lo hemos escuchado, ya lo hemos visto en la pandemia, ¿no? Almas que, pues bueno, ya han acabado sus misiones y por frecuencia ya de alguna manera marchan para que vengan estos niños que están viniendo con estas capacidades tan abiertas, que recuerdan las vidas pasadas, que son grandes maestros, que yo trabajo con ellos en talleres y hacen grandes sesiones de mediunidad y entonces vienen con esta frecuencia. ¿Por qué y para qué? Porque el planeta Tierra está en proceso y aún queda muchísimo para elevar una frecuencia vibracional muchísimo más elevada de esa masa crítica de luz. Por lo tanto, cada vez están viniendo más almas, pero veréis, y esto acaba de empezar, que se van a ir muchas personas en grupo, ¿eh? Muchas, muchas personas en grupo para que vengan. Sí, esto acaba de empezar, pero el humano humano lo ve como algo como muy en pánico, como muy en miedo, pero el alma no, simplemente marchan almas para venir esa masa crítica de luz, de verdad, que cada vez tenemos que ser más los despiertos para sujetar este planeta, ¿no? Y que no se dé a la autodestrucción, como otros muchos planetas han habido, como nuestros atlantes, que son nuestros maestros. Por lo tanto, cuanto más amor podamos poner nosotros mismos en los demás y en el planeta, muchísimo mejor, y acompañar a estos niños que vienen, ¿eh? Bueno, otra pregunta que la voy a marcar también para que aparezca desde Carvajal 10. Si pido señales o ayuda a mis seres trascendidos, ¿los estoy incomodando o desviando de su tarea? Para nada. Si lo hago desde el apego y desde el miedo, una de las cosas que todos tenemos que aprender cuando alguien marcha es el desapego, sabiendo que no existe la separación. Pero si yo le pido una señal a mis seres queridos desde el amor, desde sin apego al resultado, sabiendo que esa señal, yo siempre digo, porque claro, salimos a la calle y decimos, vamos a pedir señales, que especifiquéis las señales y sobre todo algo que tenga específico con él o que esté en unión con vosotros, como un plato preferido, como un número o lo que sea, pero para nada. Ellos están muy contentos y muy felices, de verdad, de darnos señales y de guiarnos en nuestro camino para que sigamos estas misiones de vida a las que hemos venido a hacer. Estamos hablando en directo en Instagram, en Mindalia Televisión, con Raquel Sáez, que estamos hablando, o está hablando del más allá, todos los contactos con el más allá. Hay muchísimas preguntas y muchísima intención de saber más, y también preguntas desde el corazón, como esta que voy a marcar aquí, que es Eli Raya 2. ¿Volveré a encontrar a mi alma gemela? Murió y siento que tengo que volver a encontrarme. Fíjate qué pregunta. Que no. No lo dude. Además, las almas gemelas, os digo cómo me lo muestran, ¿eh? Como una especie de cordón umbilical que cruza plexo solar y chakra corazón con esa alma gemela, y que constantemente se está alimentando de luz. Independientemente de que nosotros conozcamos al alma gemela o no, que es como una parte exactamente igual de frecuencia vibracional que nosotros, por eso vemos que es como una especie de hogar, se está alimentando. Entonces, decirle a ella que todo lo que está haciendo a ella en su vida, y que se alente. Yo le alento mucho a que siga sus misiones de vida y a que sienta el amor, va a ir directamente hacia él, y lo que él está haciendo o ella está haciendo hacia ella también. Por lo tanto, es de la manera que más podemos ayudar, de verdad, seguir con nuestra vida alimentando el amor, seguir con nuestras misiones de vida en esta tierra. Qué preguntas tan interesantes y qué respuestas tan finas está dando Raquel. Esta pregunta también es muy, tiene mucho fondo, desde Nuria y sus cositas. Fíjate el nick, qué bonito. ¿El alma sabe cuándo va? Yo creo que nos vamos preparando, porque lo que acabo de decir hace 5 minutos ya es pasado, ¿no? Entonces, todo en sí es efímero. Y sí, el alma un año o dos antes, de manera inconsciente, sabe que va a partir. Por lo tanto, va a intentar arreglar todo lo que tenga, ¿no? Que no está arreglado, como una relación, pues no sé, con algún familiar, algo que también yo quiera vivir. Por ejemplo, quiero vivir un amor pasional, amor incondicional, y lo vivo antes de partir. Por lo tanto, voy a ir arreglando como esos papeles, ¿no? Antes de marchar. Pero sí, sí que lo sabe, ¿eh? 1 o 2 años antes se va preparando. ¿Por qué? Porque en el momento en el que nosotros trascendemos, a mí los espíritus me lo enseñan algo así como una especie de títere, ¿sí? Con hilos. Si esos hilos están un poco enganchados, hilos de desequilibrados, ¿no? Del no perdón o pues muchas cosas que me han quedado a mí pendientes, puede ser que yo me quede entre esos estados. Por lo tanto, 1 o 2 años antes voy a trabajar en ello para irme lo más libre posible. Y veréis que muchas personas antes de fallecer, y esto me lo dicen mucho los espíritus, y lo quiero decir, espíritus que no han podido hablar, en nada empezar la consulta, me lo comentan, ¿no? Yo le quise agradecer, le quise decir que lo quería, pero no pude. ¿Sí? Entonces, en el último instante veréis como ellos, el alma, ¿no?, nos expresamos para decir lo último ya para marchar de la manera más tranquila posible. Vamos con otra pregunta que también nos va a ayudar mucho a conocer esto del más allá de una forma muy, muy, muy certera, como nos está diciendo con cosas muy concretas Raquel. Es de gran ayuda y mucha información, Raquel Sáez. Pregunta desde María José Bronfini. Buenas, quisiera saber cómo podemos ayudar a elevar el alma de alguien recién desencarnado. Y te da las gracias. Pues mirad, para mí y todo lo que yo también voy viendo, la oración. Y la oración no tiene nada que ver con nada religioso, cada uno que lo sienta como lo sienta. Yo antes de fallecer mi tía nos cogimos todos de la manita y oramos una oración preferida de ella. Y después yo le puse una vela, esto también hay como, no, si le pones una vela es que se quedan enganchados para nada. Es la intención y las creencias que yo tenga. Por lo tanto, lo más amoroso que yo sienta que tengo que hacer, lo haré. Pero sí que es verdad que algo muy poderoso para mí es la oración. Oración y pedirle que se vaya a la luz. Por ejemplo, desde telepáticamente, ¿no? Voy hacia la luz, están esperando todos y de alguna manera genera esa despedida desde el desapego. Vamos con otra pregunta que voy a marcar también, desde Marta Montenegro, 1968. ¿Los suicidios también están en los planes del alma, Raquel? No, y esta pregunta me alegra muchísimo. No, en ese mapa de existencia que hacemos con nuestros guías, que además es un arduo trabajo y largo trabajo, ¿no? Se puede decir así el tiempo en el otro lado, en nuestro mapa de existencia no está el suicidio. Sí que el alma sabe, junto con la familia, que hay una gran probabilidad de que esto ocurra, porque hay un patrón álmico en esa alma, junto con el transgeneracional de la familia, de que esto pueda llegar a ocurrir. Pero no para nada, además, bueno, no gusta el reino espiritual, no es que ni guste ni deje de gustar, pero sí que es verdad que al romper y al cortar ese contrato de vida, el alma va a tener que repetir todas esos aprendizajes, ¿no? Igual con ese nivel de dificultad mayor, pero para nada está establecido antes de venir. Vamos con otra pregunta, en este caso de F. Victoria Ortega. ¿Puede una persona fallecida hacer uso de su presencia y mover un objeto físico? Sí puede. Y así como en la película Ghost, ellos también tienen que aprender un poco después que trascendemos, ¿no? A volver a manejar, ¿no? Toda la energía y bueno, volver a manifestarse. Entonces, cada uno de los seres queridos lo hará de la mejor manera que ellos puedan. Porque también os digo, igual nosotros queremos soñar, pero pues bueno, el ser querido se va a manifestar mejor moviendo algún tipo de objetos. Sí, sí que pueden. Hay dos preguntas que son similares y voy a mezclarlas. Sony 2B1. Mi madre falleció en el día de su cumpleaños. ¿Tiene algún significado? Y te da las gracias. Pero luego viene otra muy, muy parecida y vas a responder a las dos, supongo. Alejandro Suárez, 1976. Mi abuelo murió el mismo día en el que yo nací y a los 5 años mi otro abuelo también murió. ¿Esto tiene algún significado? Bueno, en fin, responde a estas preguntas en cuanto al significado que tienen las fechas, nacimiento, muerte, hijos, nietos. Sí, yo les diría que buscaran mucho en el transgeneracional el tema de los dobles, ¿no? Lo que se llama los sospechosos, porque en consulta a mí los seres queridos me hablan de muchas cosas, pero sobre todo del transgeneracional. Al entrar en el árbol familiar entramos también para sanar aspectos que no han quedado sanados. Por lo tanto, son portales. En numerología son portales de apertura y son portales de cierre. Por lo tanto, yo les diría a ellos, tanto el cumpleaños como el segundo, no me acuerdo muy bien, pero esas fechas que se repiten, que indaguen mucho en cómo ha sido la vida de estas personas y el patrón que siguen, porque vamos a seguir un patronaje muy similar para, al final, sanar, por ejemplo, algún duelo de un hijo, ¿no? Y sanarlo con amor. Entonces se van repitiendo. Esto es muy, muy interesante de saber. ¿Sabéis por qué? Porque muchas veces tenemos emociones que nos sabemos muy bien de dónde nos vienen, por lo tanto, el comprender mis ancestros y la vida del doble que yo llevo libera. Realmente me están emocionando muchísimo todas las preguntas y tus respuestas, por supuesto, todas las preguntas que nos llegan, porque son preguntas que enriquecen muchísimo cualquier conversación con el más allá. En este caso, Eva Huebra Montanes, ¿la eutanasia interrumpe el plan de vida? Su pregunta. Depende. Si es una eutanasia final, sí, bueno, yo diría más una sedación, ¿no? Cuando el alma, o sea, el cuerpo ya no puede dar más de sí, no interrumpiría, ¿sí? Pero si estamos hablando de una eutanasia, ¿no? Como algo como muy legalizado, yo lo asociaría mucho como suicidio, que para nada de verdad es ninguna solución. Después el alma no es que vaya a sufrir, pero se da cuenta y tiene que volver a empezar ese trabajo, pero yo sí que diría que para nada la eutanasia es una solución, igual que el suicidio, cuando se corta ese contrato de vida. Luisina Lavie, hola, a mí me dijeron que mi papá estaba angustiado, yo lo estoy extrañando tanto, le agradezco hoy todo desde la vida, pero me da angustia a su vez que él esté atrapado. ¿Cómo ayudar? Muchas de las personas que se preguntan esto, ¿cómo puedo ayudar? Claro, es que yo también os digo, ¿eh? Hay como un cliché de que si se contactan es que no están en la luz y es justamente al contrario, ¿no? Entonces, bueno, yo le diría que él hiciera algo que él sintiera. También me dicen mucho los espíritus escribir una carta, ¿no? Si ha quedado algo pendiente de manera como simbólica, imaginaos como que yo estoy delante en un lugar favorito y pedirle señales. Yo la verdad no siento que su papá esté angustiado, siendo que él ha pasado los lugares que él tenía que pasar, pero también empezar a dialogar, pero para que escuchemos las señales a callar la mente, ¿eh? Porque el lenguaje sigue siendo muy sutil y muy simbólico para que nos llegue, pero yo sí que le digo, le quiero dar un mensaje que para nada, no sé, era un hombre muy familiar, para nada, yo lo siento angustiado, ¿no? Que limpie primero su angustia a él para sentir el amor de su papá. Estoy dando un poco más de tiempo a este directo, estamos terminando Lo ya por sé. el aluvión de preguntas y los que nos van a quedar. Así que me gustaría convocarte, Raquel, Sí. si tú eres tan amable, tienes tiempo y quieres, a un nuevo directo ya en cualquiera de los formatos que podamos proponerte en Mindalia Televisión para responder todas estas preguntas que tantas personas te están haciendo. ¿Te gustaría? Bueno, yo estoy muy emocionada. A veces es algo que a mí me gusta mucho, el hecho de poder contestar. Yo me hacía millones de preguntas y me las sigo haciendo. Entonces, si yo puedo dar luz en mi experiencia a todos, claro que sí, dar las gracias porque somos muchos, hay muchas preguntas y me emociona el corazón. Así que, bueno, las quedadas que sean, las entrevistas que sean para, junto con todos, ¿no? Intentar poner luz desde lo que yo pueda experimentar. Estamos preparando programas justamente de este tipo en el que solamente el protagonista se pregunta a tantas dudas y tantas personas desconsoladas en muchos casos que necesitan un poquito de luz que tú puedes aportar en gran grado para que esa persona se sienta más tranquila, se sienta más conectada con ese ser querido que perdió y que tanto dolor le produce esa pérdida. Dos últimas preguntas. Mis abuelos trascendieron, dice Yanitansa 2023, que es un nick. Mis abuelos trascendieron y no estuve presente en su velorio de ambos, quizás algún mensaje de ellos para mí. Esta pregunta te la hago para también dar cabida a todas las inquietudes en cuanto a la culpa que se siente cuando uno no llega a tiempo para ver a sus seres queridos fallecer, estar con ellos, acompañarles. Mucha culpa se siente en ese sentido. Mucha culpa cuando el alma una vez trasciende no tiene ningún tipo de asociación con el cuerpo y os digo una cosa a todos aquellos que no han estado. Los espíritus me dicen, yo me despedí con una mirada, yo me despedí días atrás, yo me despedí de muchísimas maneras, pero en ese momento yo sí que sentía el hecho de estar solo para la hora de trascender. Pero sí que es verdad que eso nos lo debemos de trabajar nosotros mismos, porque para el alma no existe ningún tipo de culpa, sino que de verdad, todo es perfecto como es, aunque no entendamos ni la mitad de las cosas, pero para el alma nada es una casualidad, sino es una sincronicidad perfecta de que las cosas tienen que ocurrir así. Vamos a terminar dándole la oportunidad a Raquel de que nos hable de esos hospitales, como habíamos dicho al principio de nuestra conversación, hospitales espirituales que se utilizan en el más allá para dar cabida a todos los que trascendemos y llegamos en algún momento y necesitamos esa curación por alguna razón. Pero la explicación lo va a dar Raquel, a la que también invitamos a un nuevo encuentro en directo con nosotros. A todos vosotros, antes de despedir a Raquel, daros las gracias por tanta pregunta, por tanta información que aportáis, por tanta conversación que nos dais para poder hablar de un tema tan común a todos, tan normal que es la vida diaria. Es normal morirse, es normal trascender y deberíamos hablar mucho más de ellos. En un mundo en el que está todo más hospitalizado, deshumanizado y que la muerte la retiramos lo más lejos posible, incluso no hablamos de ella. Hablar de muerte es hablar de vida, vivir la vida es precisamente tener una buena muerte. Para ello también existen los hospitales espirituales. Háblanos de ellos, Raquel. Mira, la primera experiencia que tuve fue con mi tía, pero os cuento un viaje astral tremendo en el que yo entraba en algo así como una especie de arco y había dos lugares gigantescos. Uno de ellos, como lo conocemos aquí, un hospital muy parecido, un lugar blanquísimo con una luz. Podéis saber que estáis en un lugar astral y que no es propio de vuestra mente por los colores, que no tienen absolutamente nada que ver con los de aquí y por las sensaciones que podemos sentir. Ahí habían muchas camillas y habían muchos muchos seres de luz blanca acompañando a esas personas, a esas almas que acaban de fallecer, y lo hacían de un modo un poco cansados por la enfermedad que ellos habían tenido. Es un lugar absolutamente de cuidado. Y os digo una cosa, pensamos también que son seres de luz, guías, seres muy elevados, pero también nos encontramos nosotros, que en los viajes astrales vamos a ayudar cuando tenemos una capacidad de sanación tremenda, nos acordemos o no nos acordemos. Por lo tanto, de verdad, aunque un familiar, y os digo una cosa, cuando un familiar está sufriendo, lo digo entre comillas mucho, en un hospital racional, en un hospital de aquí de la Tierra, el alma no está, el alma ya se está preparando para ir y volver. Cuando no genera un aprendizaje, una lección de vida, el alma ya no está en el cuerpo, como un accidente. El alma va a salir antes, y me lo comentaba justo esto un amigo que tuvo un accidente de bus, una persona muy psíquica, y me dijo que él no notó el golpe, que salió antes y recuerda perfectamente todo lo que le ocurrió, ¿no? Esto también es importante porque genera como una especie de culpa, él ha sufrido y yo no he estado ahí, o está sufriendo muchísimo, y el alma ya se entrena para salir y entrar. Y en estos lugares hay médicos del cielo, que se llaman, hay sanadores cuidando a esa alma para que se vuelva a recuperar. Quiere decir, algo así como si fuéramos una bombillita y que cogiéramos cada vez la luz que y recuperáramos. Esto en la película de Nuestro Hogar lo explica muy bien, por si alguien quiere saber un poquito más, ¿no? Cuando yo ya estoy preparada, es decir, además hay duchas de luz también que a mí me quitan todo lo que yo he llegado a padecer un poco en la materia, y cuando yo ya elevo esa frecuencia vibracional, o sea, ya me esa luz que yo ya soy, porque, a ver, los espíritus se materializan como la última existencia, pero realmente son esferas de luz, ¿eh?, que se expanden, se contraen y se materializan. Y cuando esa luz que todos somos adquiere como esa fortaleza, entonces ya pasan a otros lugares, ¿no?, del otro lado, pero estamos muy cuidados. Y después hay lugares de acogida, que esto es lo que yo vi, era personas que también habían sufrido mucho, no enfermedades, pero imaginaos a alguien que ha vivido en la calle o ha tenido muchas dificultades en la vida, y entonces vienen muy cansados y los esperan seres de luz que nos van a abrazar, que nos van a dar muchísimo amor. Yo esto lo vi de mi tía, estaba tan bien cuidada, tenía un rostro, ya murió de cáncer de páncreas, imaginaos, muy malita, y me dijo, estoy aquí, me están cuidando. Ella no podía comunicarse mucho ahí porque es que estaba en modo de descanso. Por eso, por favor, aunque no se comuniquen al instante, pensad que igual están en un lugar muy cuidados, en los que tienen que esperar para después ya comunicarse con nosotros. Pero ya vayan ahí o no vayan ahí, lo único que nos espera es un amor incondicional y una admiración de todos nuestros seres queridos incondicional. Un espíritu me dijo que morir era algo así como una especie de celebración inmensa. Yo escucho también muchos de los escritos que nos aplauden por cualquier celebración, sí, cuando hacemos algo bien, hago así porque se me colocan aquí y escucho aplausos, como decir, estamos muy orgullosos, por lo tanto lo único que nos espera es ese amor, y eso es lo que quieren saber, que sepamos nuestros, los seres queridos que están en el otro lado, porque si nosotros lo sabemos, vamos a aminorar un poco ese sufrimiento, a abrir nuestro corazón y a sentirlos más, que eso es lo que ellos quieren para ayudarnos a guiarnos, ¿no?, en lo que realmente nosotros hemos venido a hacer, que además no es otra cosa que ser felices, ¿eh? Pues nosotros somos felices con haber estado en tu compañía, Raquel Sáez. Espero que te hayas disfrutado, sí, también todas las preguntas y todas las aportaciones que te han hecho, y celebramos el haberte invitado para tener este directo. Volveremos a hacerlo. Raquel, muchísimas gracias por estar en Mindalia Televisión. Gracias a ti y a todos los que han estado con nosotros, que han sido muchos, y un abrazo enorme de luz. Y nos vemos a la próxima. Nos vemos a la próxima. De todos vosotros también nos vemos a la próxima en un nuevo directo de Mindalia Televisión, en Instagram o en multiplataforma, allá donde estemos. Intentamos brindarte lo mejor de cada uno de nosotros. Gracias y hasta siempre. Gracias. Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia.